fue el destino. Las atolondradas manos de los integrantes del portal sacaron la bolita número 7 de la tómbola. En este sorteo, se decidió que el 7 de mayo, que es hoy, es la Navidad de Wisetti. Extiende una mano a los más desprotegidos, a los que más lo necesitan. Porque hoy es 7 de mayo, en la Rock and Pop. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! Comenzamos a vivir los 60 minutos de Navidad. ¡Wow, wow! Consideramos que a través del web ¡veo! También se puede cooperar y entregar un poco de amor en tan poco tiempo. Nos organizamos casi en 2 semanas para que en esta hora, desde las 20 y hasta las 21, canalicemos todos los esfuerzos, todas las organizaciones. Adelante, canalizar. Estaremos en contacto con las regiones. Queremos dar gracias a Castaña, que está en la producción, en el filtro de los teléfonos, en los contactos con regiones. A nuestro amigo Jorge Lira, que nos acompaña. Gracias. Representante de regiones. Pedimos un agallo, no un apoyo, y vino él. Y obviamente al doctor Zombie. Muchas gracias. Gracias. A nadie más. Excusar a Freddy porque se encuentra aquejado del tanque. Y a Black, porque Black entró a un reality. Black entró al reality definitivamente, a la granja VIP. Bueno, parte de la historia de nuestro perro. Por favor, explícale a la gente que a esta hora está escuchando la radio y dice, ¿qué cresta pasa? ¿Por qué están dando el portal a esta hora? Explícale de qué se trata todo esto. No estamos dando el portal, estamos en una edición especial. Pedimos espacio a En Directo, en Rock and Pop, para estar acá. Claro. Claro. Sí, sí, sí, está bien. Sí, está bien. Palito fue. Cuente la historia. Entonces, Wisepi nació en Australia y se vino a pie caminando. Y cuenta la historia que su amo era un vagabundo, el cual lo dejó tal como ahora se señala en su canción, con 2 anos, 8 tetillas, la cola en la guata y la tula en la frente. Ya. Definitivamente lo usó como silla de fantasía sexual. La camilla sexual. Y eso lo dejó marcado. Y el perro mismo, nuestro querido Wisepi, Balancín Peludo, instauró en Chile el 7 de mayo, que fue su primera violación, como su Navidad, donde él en... ¿Perdón? No, por favor, continúa. No, por favor, adelante. ¿Sí? Siendo un antagonista con el ideal, con la estadística, que siempre la rebeldía se demuestra con violencia, su rebeldía fue con amor, y quiere que todos los vagabundos, todos los que pasan hambre, los que pasan frío, los perritos, todo el mundo que necesita cariño y lo tenga, ya sea en su familia o con la comunidad. ¿Algo que agregar, doctor Zombie? Nada, solamente que esperamos la respuesta de los Gremlins. Este programa es un espacio que se ha generado para saber qué ocurre en el día, qué pasó con la gente que se alineó a través de todo Chile, en cada una de las regiones de nuestro país, para realizar un acto para toda la gente que está en riesgo social o que no tiene dinero, indigentes, en fin, su acto de buena voluntad. Vamos a hacer una pequeña revisión durante esta hora de programa que le tomamos prestado al En Directo, ¿no es cierto, Lira? Claro. Sí, le tomamos prestado al En Directo. Exactamente. ¿Qué tiene nosotros que agregarse? Estamos en directo. ¿Qué tiene que agregar? ¡Aplausos por la Navidad de Wisepi! ¿Tenemos contacto, Castaña, con alguien? Muy bien. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aplausos para él! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿De dónde llamas? ¿Cuál es tu nombre? Munir. ¿Ah? Munir. Munir, ¿tú eres de Temuco? Sí, de Temuco. ¡Aplausos para Temuco! ¡Levántate, Temuco! ¡Ea! ¡Lámelo con mameluco! ¡Viva Temuco! Cuéntanos dónde estás, qué está pasando. Cuéntanos entre telones de esta organización navideña. Bueno, la verdad es que no nos fue tan bien. Por favor, adelante. Lo que pasa es que, mira, vinimos algunos amigos, ¿cachai? Y dejaron un par de cositas. Igual armamos una canastita familiar. No es mucho, tú comprenderás. Perfecto, ¿y? Y mira, yo había pensado ir a alguna institución y todo el tema, pero mira, un amigo me comentó un caso de una niña que está con 3 guaguas y que el marido la dejó, tiene 21 años ella, así que le vamos a armar una canastita y se la van a dejar más tarde a su casita. O sea, ¿la van a dejar hoy? Claro, hoy o mañana, eso no es... No, el plato está listo ya, está... Pero la canasta está lista, eso va... Claro, aplausos porque hay acto de bondad. Bravo. El primer acto de bondad nos llega desde Temuco. Es el espíritu de Wisepi. Queremos agradecerte. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. porque ha sido el primer contacto y ha sido un contacto positivo. Ese fue el primer aporte, el primer acto de bondad en Temuco por la Navidad de Wisepi. Gracias a ustedes, igual chiquillos, por darnos la oportunidad, o sea, gracias por el apoyo, igual por estar difundiendo todo esto, y aunque no vino casi nadie, yo creo que la próxima Navidad, si es que hay otra, y yo creo que van a haber muchas más, va a haber más gente y va a haber más huevos y vamos a ver a ayudar a más personas que están necesitadas, que están sin pega, incluso yo mismo estoy medio cagado, pero en fin. ¡Qué bonita Navidad! ¡Qué es bonita la Navidad del perro! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! No tiene ningún centavo, pero es linda de verdad. Mi nombre es Wisepi. Muy bien. Oye, queremos agradecer a toda la gente que estuvo también conectada y como anfitrión de ciudades, Giglioglita en Antofagasta, nuestro amigo de Temuco, Munir, que nos llamaba recién, y obviamente gracias. Víctor Aguayo de Conce. Tenemos a alguien, aló. Aló, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre cuál es? Gustavo Carrasco, de Chiguayante. ¡Chiguayante! ¡Venga, Chiguayante! Ya, nosotros nos organizamos en la semana para ir hoy día en la mañana. No teníamos idea de que se iba a hacer esto en la tarde, pero fuimos, repartimos desayuno y ahora está lloviendo y la ayuntamos bien porque regalamos parcas. Hubo parcas para regalar y todo. ¿Cuántas parcas se regalaron? A ver, como 5. ¿A dónde las regalaron? En todo Chiguayante recorrimos todo. Y sí, fue impresionante. 10 personas. Al que pillaban con chor le ponían parca. Sí, fue. Sí. Bueno, y lograron el objetivo de esbozar una sonrisa en esos rostros. Muchas. ¡Eh! ¡Aplausos para Chiguayante! ¡Chiguayante! El segundo contacto y sigue siendo lleno de amor, de positivismo. Palabras de apoyo de tú mismo, por favor. Bueno, que siga adelante, buena iniciativa. Lamentablemente no pudimos obtener imágenes porque al Gil se le cayó la cámara y cagamos. Son cosas que pasan, no te preocupes. Oye, perdona, ¿a quién le entregaron todo este material? ¿Qué persona? ¿Alguna institución específica o a gente en alguna plaza, en algún barrio donde se juntan? Nosotros buscamos gente que se viera necesitada incluso en casa porque hay sectores que de verdad lo necesitaban. Juntamos unas canestitas familiares y las fuimos a entregar allá. ¿Y qué te decían las personas cuando recibían el material? Mucha, primero sorprendidas por la iniciativa porque no todos conocían lo que estábamos haciendo y de verdad emocionadas. ¿Y ustedes les contaban quién era Wisepi? Sí, pues les contábamos la historia. ¿Les pasó como Noé? ¿Nadie les creía que algo estaba pasando y ustedes seguían adelante? Nosotros seguíamos adelante, sí, justamente. ¿Y la gente lo miraba con asombro, lo rechazaba, salían arrancando? ¿Qué pasó? No, nos miraban extrañados porque íbamos todos así en grupo. ¿Cuántos eran? Éramos como 10 personas. Ya. Muy bien, te queremos. Aplausos para Chiguayante. Oye, dígame. ¿Sí? Unos saluditos, por adelante. Favor. Adelante. Ya, escuché a todos los que fueron, escuché que un tal Gonzalo que estaba tratando de comunicarse pero no pudo. Y a Julita de Santiago y a Pamela de Copiapó que me escribieron también para apoyarme. Y eso, pues a Jaycee de Liceo Chiguayante y a todos los del tercero. ¡Aplausos para Chiguayante! Todo Chile conectado. Muchas gracias, chao viejo. Chao. Nos gustaría también, Castaña, en lo posible, comunicarnos con Antofagasta, con Gigliolita, comunicarnos también con Concepción, Víctor Hugo. Ahí están los contactos que fueron desde el principio organizadores y anfitriones. ¿Tenemos otro? Sí, sí. Claro, ¿aló? ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Con Catalina. Catalina. ¿De Alejandra? ¿De dónde está llamando? ¡De Pudahuel! ¡De Pudahuel! ¡Vamos, compadre! ¡Viva Pudahuel! ¿Qué pasó en Pudahuel? Mira, estuvo harto flojita la cosa. ¿Qué querés que te diga? ¿Ya? ¿Pero? Fue un... ¿Ah? ¿Pero? Pero estuvo súper bueno. Sí, es estuvo... Nosotros teníamos la idea de ir a repartir alimentos a los perritos. ¿A los perritos, ya? Sí. ¿Y? Con un caballero que se llama Eric, con su hijo. ¿Ya? Y fue súper bien con eso, pero... ¿Cuántos perros lograron darle juntar para darles de comer? Como a 500. ¿A 500 perros? ¿En serio? Sí, aquí hay otros perros guachos. Oye, ¿los perros se reunieron en una esquina y hicieron una montaña de doco? ¿Qué pasó? No, es que andaba una perra en Lea. Y ahí agarraba a todos los perros. Andaba una perra en Lea. Con señuelo fue la cacería, ¿eh? Mira. Sí, po. Tuve que llevarle una perrita que andaba por aquí en Lea y ahí agarraba los perros. ¿Cuánta gente juntaste tú para ir a darle comida a los perros? Fue el caballero, el Eric, yeah. Le mando un saludo, que fue súper buena onda, con su hijo. Ya. Yeah. La Sandra y yo, nadie más. Ya, yeah, perfecto. ¿Eran sabuesos? Wisepi se los va a agradecer, no se preocupen. En definitiva, podemos decir que hubo éxito, los animales comieron, quedaron pochos. Y los que no fueron... Sí, sacamos hartas fotos para que las pusieran en la página. Ya. Y los perros que no fueron era porque no estaban conectados, estaba lloviendo, tenían cosas que hacer, pero los que tenían hambre fueron. Aparte que nos tocó la lluvia, pero igual seguimos con el trabajo. Perfecto, entonces repítenos tu nombre, por favor. Catalina González. Catalina González. Zombie, las fotos, ¿dónde las mandan? Las fotos tienen que enviarla a elportal@rockandpop.cl. Seleccionaremos las mejores fotos y crearemos una buena página, una buena instancia para que todos sepan cómo se llevó a cabo esta labor. Gracias. Ya. ¿Puedo mandar un saludo? Claro. Ya. Un saludo para el guatón. Gracias. Aguatón. Aguatón. Y para la Sandra, para la Yaque. Y para el Eripo, que ahí nos vamos a juntar. Va a seguir haciendo esta gran obra en la Navidad de Wisepi. Fue una linda acción, ¿no es cierto? Estuvo bien, en definitiva todo bien. ¿Te sientes mejor? ¿Eres una mejor persona ahora? Sí, mi conciencia está tranquila en este momento. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Ahí estaba el contacto con Pudahuel. Chao, nos vemos. Castaña sigue con los teléfonos. Yo sé que hay muchos conectados, así que vamos a tratar de sacarlos a todos. Desde Arica a Punta Arenas, incluso hoy querían... ser anfitriones, ya era tarde. ¿Cómo conociste tú a Wisepi y Magma? Yo lo conocí cuando estaba en el monte. ¿Ya? En una de mis bajadas a buscar casas de pitufo. De repente me encontré con el perro durmiendo. Y la verdad yo lo vi sano, por eso me engañó. Y al otro día cuando desperté, abrí los ojos y me encontré con la fábula. Dos sanos y todo lo que ustedes conocen. Uh-huh. Esa fue la historia y desde ahí inseparables, obviamente. ¿Usted lo adoptó? Yo, más que él me adoptó a mí. Ya. Él me adoptó. Fue increíble. Y ahora con la Navidad, para nosotros es algo fabuloso. Está cumplida la misión, está completa. Y queremos que no sea la primera, sino que sea una de muchas. Que la próxima Navidad podamos estar de nuevo con el perro el 7 de mayo. Y en octubre con las fiestas patrias del perro también. Sí, ¿en octubre son? ¿Qué fecha? Para que la gente se vaya preparando. No tenemos claro porque tenemos que esperar que despierte. Entonces cuando despierte él nos va a decir... ¿Cuál es la fecha exacta para las fiestas patrias de Wisepi? Ya. Muy bien. Uh-huh. ¿Con quién tenemos contacto, Castaña? ¿Cómo se celebran las fiestas patrias de Wisepi? Vamos a contarlo más adelante. Como te digo, tenemos que despertar. Pero de una pista. Estirando el elástico y sin que se corte, por ejemplo. Ya. Pero nada más que eso. Si tú no has sido contactado por Castaña, puedes llamar al 381-2030-3132. Él está recibiendo los llamados, queremos saber qué está pasando en cada ciudad. Sabemos que hay muchas actividades programadas, hogares de ancianos, de niños, también vagabundos, los perritos de cual hablábamos con la niña de Pudahuel. Hay hartas actividades, incluso familia que se reúne a comer porque no se veía hace mucho tiempo. Así que nosotros simplemente queremos en esta hora incentivar que se comuniquen con nosotros. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, sí. Francisca! ¿Francisca de qué comuna? De Pedro Aguirre Cerda. ¡Aplausos para Pedro Aguirre Cerda! ¡No! Para el PAC. Oye, ¿y ustedes cómo se organizaron? Mira, somos un grupo de amigas de la Nadia Leighton, ustedes lo ubican. Sí. Con la May y todos nos vamos juntos. O sea, de hecho ya nos juntamos acá, falta que llegue el auto. Y vamos a repartir como 6 bolsas de basura, pero llenas de ropa para niños, para los viejitos. Y vamos a repartir un café y comida para ellos. Disculpa, ¿ustedes son las del auto con orejas de perro? No, con la bandera de la roca un poco. Con la bandera de la roca, ya. ¿A qué sector van a ir? Afuera del Barros Luco y vamos a dar vueltas por acá. Atención Santiago, atención Chile, si usted ve caravanas de autos, gente ayudando a los pobres, únase a ellos, porque si no sabe lo que es, se lo van a explicar, y si está escuchando y no sabe, es la Navidad de Wisepi. ¿Qué puedes decir tú, que estás a punto de entregar todo este beneficio para los vagabundos? ¿Qué te ha parecido esta Navidad? ¿Cómo incentivar a los demás? Te queremos escuchar. ¿Ah? Lo que pasó en el teléfono mío a la Maggi. Disculpa, no escuché. Incentive a los demás, la escuchamos. Ya, que vayan, pues igual, o sea, es rico saber que un viejito te agradezca algo, no sé, pues sentir que tú ayudaste a alguien. O sea, pues se conforma con tan poco y uno no se conforma con casi nada. Claro. Es como, sí, un ratito rico para ellos, para los niños. A veces son niños que andan vendiendo flores por obligación de los papás, igual es una lata. ¿Cuántas son en el grupo ustedes que van a salir? Mira, nosotros en este momento somos tres. Ya, perfecto. Si usted está en el Paseo Ahumada, no espere, show, dele plata al de al lado al tiro. Claro. No espere que se ponga a cantar. Claro. Ofrézcale gamba, que se la devuelva. Usted los también abuelitos de las esquinas también, que en los semáforos en rojo arriesgan la vida para pedir una monedita. Sí. Hoy no. El abuelito ahí de Padre Hurtado con Kennedy. La chica de la cartera de la Rotonda Grecia. La abuelita, la niña que limpia los autos, limpia los vidrios del auto ahí en el Leodoro Yáñez con Providencia. Dejémonos de discriminar, seamos todos hermanos. Gracias. Los niños que limpian los vidrios ahí en Bilbao con Américo Vespucio. Sí, sobre todo en Vespucio. Tantos morenos de pelo duro que ansían ser castaña a futuro. Gracias, chiquilla. Oye, ¿ah? Mira, aquí estamos de Peñaflor, del Espejo, de La Victoria y todo ahí, pues. Haga un grito por Pedro Aguirre Cerda, por favor. Grito. Es que yo soy del Espejo. ¡Grite nada! Pues yo soy del Espejo. Hago un grito por el Espejo. ¿Qué grito? No, en Azulejo. ¡Mira el Espejo! ¡Gracias! Ya, chao. Miren, ahí hay varias comunas reunidas. Tenemos a otro. ¡Aló! Doctor Zorbi con él. ¡Aló! ¡Nombre! ¡Aló! ¿Su nombre? Gabriela. Gabriela, ahí está Zorbi. ¿De dónde estás llamando? De Antofa. ¡De Antofagasta! ¡Antofagasta, mi ciudad! ¡Antofagasta! ¡Tiri, tiri, tiri! Con tu ventana miras al mar en la portada. ¡Antofapasta! ¡Antofagasta! ¡Vamos! Oye, Antofagasta. ¡Viva Antofagasta! Oye, ya que han sacado una lágrima del obeso más querido de la rock and pop, una consulta. ¿Cómo se organizaron ustedes y a quién van a ayudar? Ya, mira, nosotros ya fuimos al basural de la Chimba. ¿Ya? A entregar cositas varias. ¿Cositas varias que consistieron en? Cositas varias como ropa, zapatitos, juguetes. ¿Un grupo de cuántas personas? Galletas varias. Mira, supuestamente iban a ir como 40. Fueron los que se comunicaron conmigo. ¿Ya? Llegaron 11. Ya. Pero 11 es una cifra bastante buena. Sí. ¡Un aplauso! ¡Aplausos! ¿A dónde se juntaron? En la Plaza del Mercado. En la Plaza del Mercado, perfecto. Y ahí se fueron en micro para allá, ¿no? Nos fuimos en micro, una hora en micro. ¿En la 29? La 11. Ah, la 11, perfecto. Le cambiaron el recorrido de la llama. La 11 Cabezona. ¿Sí? Nos dejó ahí mismito. Ya no existe la 11 Cabezona. Ya, ahí, sí. Ahí se fueron, se internaron la pata para adentro. Después sí, bueno, nos metimos ahí. ¿Y la gente a dónde iban? ¿A dónde ustedes iban, ellos sabían? Sí, porque ya igual me comuniqué con una señora que para ponernos de acuerdo y todo, nos estaba esperando. ¡Aplausos para Antofagasta! ¿Cuál fue la reacción de esas personas? La señora estaba re contenta. Nos mandó un discurso del otro mundo, pero estuvo contenta. ¿Un ¿Sí? discurso del otro mundo? ¿Qué discurso del otro mundo? Por favor, la gente lo quiere escuchar. No, porque nos hizo hablar, o sea, nos empezó a hablar sobre cómo vivía la gente y cuántos niños reciben porque hace un comedor. Claro, pasó a documental. Claro, el documental completo. Uh-huh. Ok, un grito de Antofagasta para despedir el contacto. ¡Mámalo con pasta! ¡Viva Antofagasta! Muy bien, gracias. Oye, ¿a dónde estás ahora tú? Estamos en el Chop Dog. Estamos celebrando. Qué bueno, aplausos para ustedes, que les vaya muy bien, ¿eh? Bueno, es la idea, después de hacer una buena acción pueden celebrar. Vayan al estadio mañana, gracias. Oye, ¿podemos hacer un resumen cortito, chiguayante? No, tenemos un llamado más y de ahí hacemos el pequeño resumen. ¿Le parece? ¿Ya? Aló, ¿quién está en la línea? Aló. Nombre, por favor, señor, ¿y de dónde nos está llamando en este día tan especial? Rodolfo de Isla de Maipo. ¡Un aplauso para Isla de Maipo! ¡Grite, pues! ¡Colale! ¿Cómo cruzaron a la Isla de Maipo en bote? No, en paracaídas. En paracaídas. Oye, ¿cómo fue? ¿Cómo lo hicieron? Cuéntenos detalles, por favor. No le ha ido tan bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Le fuimos a llevar unas personas con problemas de droga y los pegaron. Oh, ¿En serio? Los pegaron donde queríamos llevarle y le dijeron que ellos estaban bien como estaban. Ya. Yeah. ¿Y qué le llevaban? Tallarines. Ropa y comida. Ya, ¿pero se los pudieron entregar? ¿Conversaron con ellos? Antes que conversaron. Yeah. ¿De qué droga hablamos? No, marihuana, sí, son drogadictos. Y ahí, ¿qué hicieron al final? ¿Ah? ¿Cómo resolvieron? Tuvimos que arrancar, po. ¿Y ahí qué hicieron con las cosas? Se las tiramos para que no los pegaran. Ah, ya. Pero le llegó. Bien, oye, pero aperrado le llegó, sí, porque se la tiraron. ¿Cuál granada alimenticia le tiraron los tallarines? Claro, no en todo Chile va a ser igual, po. Oye, ¿dónde fueron exactamente? A un aquel, una plaza. A una plaza, y en esa plaza... Terrible grande la plaza, sí. Ya. ¿Pero esa plaza es un lugar de encuentro para gente con problemas a la adicción? Ahí se juntan a fumar marihuana. Ah, ya. Yeah. Bueno. Bueno, pero igual es una buena acción, sí, y estuvo bien de su parte y defendieron bien y resolvieron bien. Si los pilla en el bajón, le agarra los tallarines al tiro. Obvio. Pero bueno, van a andar agarrando la bolsa, el envase ahí. Oye, ¿qué puede sacar como resumen para la próxima Navidad? ¿Al mismo lugar, con más organización? ¿Qué puedes decir? No ayudar a los volados porque pegan fuerte. Esa es la moraleja. Nada de andar llevando tallarines a las plazas cuando vea encendedores prendidos porque lo van a echar cagando. Exacto, lleve antena de televisor. Sí. Ok, ¿algo más que agregar? La intención es lo que cuenta. No, nosotros no se lo agradecemos. Aplausos para Isla de Maipo. Sí. Oye, gracias por el esfuerzo. ¿Cuántas personas eran ustedes? 3. ¿Y de qué edad? 6, 7 y 9. 14. 2 de 14 y yo de 15. ¿Y a cuánto, eran ellos? Como 10. Ah, no, menos mal que arrancaron. ¿Y diste uno, no? ¿Ah? ¿Diste uno, no? ¿Cómo diste uno? Ah, sí, unas patadas, unos combos. Ah, fue heavy. Sí, o si los patearon con palos, sí, los patearon con palos. Los patearon con palos. Y los agarraron a... Y le pegaron combos con correa, ojo. Oye, loco, pásenlo bien y por último, ahora si están celebrando, comiéndose los tallarines, escuchen esta Navidad de Wisepi, la intención es la que vale, se lo agradecemos a ustedes, gracias. Vale, chao. Aplausos, por favor. Aplausos. El resumen, entonces. El espíritu está. El espíritu está presente. La gente ya está realizando sus buenas acciones alrededor de todo Chile. Y eso nos pone más que contentos, de verdad. Temuco, Chiguayante, Antofagasta. Isla de Maipo. Isla de Maipo. Pedro Aguirre Cerda. Pudahuel. Pudahuel. Eso es el resumen hasta el momento. Uh-huh. Queremos todavía contactarnos con Concepción, a ver qué pasó. Víctor Hugo estaba bien entusiasmado con eso. Vamos a ir ahora, vamos a ir a una tanda. ¿Qué hacemos, Zombie? Vamos a una pequeña tanda comercial. También al final de este programa conversaremos con una de las personas que está encargada de una casa de acogida que se llama Rescate, en la cual le tocó a la Rock and Pop también hacer su acto de beneficencia. Claro, así okay. Que van a escuchar eso muy pronto. Tanda y volvemos en esta linda Navidad de Wisepi. Continúa celebrando junto a Black, McManaman y Freddy la Navidad de la mascota más peculiar del mundo. 7 de mayo, la Navidad de Wisepi en Rock and Pop. Vamos a pasar lista. ¿Dónde está Black? En la granja. ¿Dónde está Freddy? Enfermo. ¿Dónde está McMahon? Ya. Vino la mitad de Marcos. Y está de reemplazo nuestro representante de regiones, Lira. Gracias. Sí. Y yo los controlé. Vino el 33,3% del portal, pero no importa porque la Navidad de Wisepi se está celebrando. Esto no es del portal, esto es de la Rock and Pop. Del holding. Esto es del país, esto es del mundo. Mira, Allison. Del holding. Nos escribe desde La Pintana, reciencito, fresquito el mail. Y dice, hola tío de web. ¡Ones! Les escribo porque hoy, 7 de mayo, acabo de celebrar la Navidad de Wisepi junto a unas compañeras. Ya está listo esto. Uh-huh. Y lo pasamos la raja, fuimos a un hogar de ancianos que se llama María Madre de Dios. Acompañamos a los abuelitos toda la tarde, conversamos y hasta le sacamos unas sonrisas. ¿Dónde fue eso? En el María Madre de Dios, hogar de ancianos. ¿Pero dónde? ¿En qué comuna? En La Pintana. Ah, eso mismo quería decir. Están contentos porque les llamo flores hechas por nosotros mismos. Uh-huh. Ahora pensamos ir más seguido, incluso somos amigos de ellos, dice. Nunca antes habíamos ido y fue demasiado genial estar ahí gracias a Wisepi y a ustedes por motivar a todos los Gremlins. Chao, besos a todos, léanlos, saludos a los que me acompañaron, Isabel, Katy, Silvia y José, y a mí, por supuesto, Allison. Así que, ve, ya celebraron la Navidad y el mail está leído. ¡Aló! ¿Estamos al aire? Sí, aló. ¡Aló! ¿Cómo ¿Aló? Están? Estamos directamente desde Concepción aquí, celebrando la Navidad de Wisepi, porque Rock and Pop y el portal del web ¡Veo! Está presente celebrando la Navidad de Wisepi, entregando amor, ternura y mucho cariño. ¡Que griten! ¡Queremos escucharlos! ¡Huevo! ¡Está gritando! ¿En dónde se supone que están? ¿En qué parte específica de Conce? El coche está lloviendo, pero a cagar, así que nos trasladamos bajo el techo del líder. Hay aproximadamente unas 15 personas que nos están ayudando y ya pronto vamos a empezar a dar nuestra voz fraterna con mucho cariño, mucho amor y por sobre todo con ternura, que es lo que más necesitan. A ver, vamos a ver si podemos hablar con alguien por acá. ¿Te parece, no? Sí, claro. Ya, a ver, ¿qué quiere conversar con Santiago directamente para Rock and Pop? Buenos días, ¿cómo estáis? Bien. Buenos días. ¿Te gustan? Sí. ¿Te gustan, no? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cuál es tu nombre? Nella. ¿Ah? Nella Molina. Nella Molina. Nella Molina, ¿qué edad tenés, Nella Molina? 40 años. 40. Oye, ¿y tú qué onda? ¿Te encontraste de pronto con estas personas? ¿Fueron a ayudar? Sí. Cuéntanos, ¿qué está pasando? Sí. ¿Sí qué? Está todo tranquilo. ¿Está todo tranquilo? Sí. Oye, ¿y está bonito? ¿Está alegre? Sí, está alegre, toda la vez. ¿Sí? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Sí, le gustó. ¿Cómo se enteró de esto de la Navidad de Wisepi? Sí, igual, Ah, ya. Igual no va. Bueno. Oye, ¿está? ¿Qué hora es allá? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? Oye, aquí estamos, hay mucha gente que está pasando, nos mira como si estuviéramos todos cagados de la piña, todos locos, pero... Somos locos, pero locos de amor y ternura. Un loco lindo. Aquí en el portal del web. ¡Veo! Oye, pásame otro entrevistado que sea más fluido. ¿Quién más quiere salir en directo para Rock and Pop? Igual nomás. Levante la mano. No pregunte, pase el teléfono nomás. Ya, a ver. Monosílabo. Venga para acá. Ya, mamita, usted. Venga para acá. ¿Qué mamita, hombre? ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Ivana. ¿Y qué edad tenés? 34. ¿Y qué te parece esto? ¿Qué estás viendo en este momento? ¿Gente que les da de comer, les da cariño? ¿Qué pasa? Sí, a esos tíos de los galeristas igual vienen a darlo a comer todos los días. ¿Ya? Y a estos grupos. Y quiero darles un saludo a todas las mamás de Chile y a la señora Sofía, que tiene 8 meses de embarazo y está con el marido de ella aquí. ¿Estás con el marido? Sí, está aquí. ¿Y estás feliz? ¡Di feliz Navidad! Sí, está feliz porque van a hacer su agua. ¡Di feliz Navidad! Sí. ¡Di feliz Navidad! Ya. ¡Di feliz Navidad! Oye, Magma. ¿Ah? Te voy a dar con don Hernán, que es el tatito aquí que la mueve, el que lleva toda la batuta. Ya, a ver. Ya, don Hernán, le van a hablar por teléfono. Jorge. Aló, don Hernán. Buenas noches. ¿Cómo le va? Aquí estamos, luchando por la vida. ¿Cómo está todo ahí? ¿Cómo le están atendiendo? ¿Ah? ¿Cómo lo están atendiendo? Sí, en este momento sí. Bien. Qué bueno. Oiga, ¿está haciendo mucho frío? Un poquito de lluvia, ¿no? Está medio entumido. Está muy helado, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué le parece la iniciativa? Yo quiero decirle que si puede traer aguardiente, por favor. Oye, la gente de Concepción, que le lleve aguardiente, por favor. Sí, están cagados de frío. A don Hernán, sí. Sí, a mi viejo, sí. Mi papá, si está por ahí, que vaya y le lleve un litro de aguardiente a don Hernán. Pucha, estamos todos súper contentos. Llegó, la verdad es que no mucha gente, pero la gente que llegó con hartas ganas. Y después nos vamos por ahí a poner unos fierrazos también. ¿Ves? Ok. Están todos locos. Pero loco, ¿por qué no, güey? Aclara el concepto fierrazo. Está bonito. Aplausos para él. Aplausos para Concepción. Oye, Flaco, ¿podría aclarar el concepto fierrazo, por favor? Fierrazo, mejor no, Zombie, a ti te va a costar entender eso, pero Magma lo entiende. O sea, con lo que te curaste, te mejoraste. Ok, gracias. Ya, okay. Que estés muy bien. Gracias. Veo. De la roca, pues. Muy bien, qué bonito. El contacto con Concepción fue psicodélico, ¿eh? Sí, pasamos por las ruinas de las mentes ahí. Están todos piteados ya, sí, buen bonito. Está ahí con aguardiente. Bueno, está todo bien, se está logrando. ¡Aló! ¿Aló? Hola, ¿tu nombre? Yo, Jimmy del Quisco. ¡Jimmy! Cuéntanos, Jimmy. Aquí estamos con el Quisco y nos vamos a organizar con un amigo. ¿Ya? Y vamos a ir a la casa de una señora que se le quemó la casa. ¿Ya? ¿Y le van a llevar cosas como alimentos, ropa, cama? Ropa, alimentos, pura agua así. Porque tienen como tres niñitas. ¿Y la señora sabe? No cacha ni una. No cacha. ¿Y qué han reunido ya? ¿Qué tienen? Ya, puta, tenemos ropa. ¿Cachai? ¿Ya? Somos como cinco amigos. ¿Ya? Tenemos ropa y vamos a llevarle. A lo mejor hacemos una olla común. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 16. ¿Y tus amigos son de similar edad? Sí, ¿Podría hacer un llamado a toda la gente de Chile que está escuchando, que está viendo gente ayudando para que cooperen? Tienen de aquí hasta las 6 de la mañana. Puta, pero a todos los cabros que están escuchando todo Chile, ayuden tú. Es igual una instancia súper linda y una vez al año. Perfecto, ahí está el aplauso para el Quisco, que también se pone con la Navidad de Wisepi. Castaña. Ahí gracias. Está haciendo un traspaso telefónico, Castaña, para poder enlazar a todas las personas que nos encuentran llamando acá a la radio para contarnos cuáles son sus actividades en torno a la Navidad de Wisep y esta mascota tan freak que tiene el portal del web. Claro. ¿Dónde está? ¿Está durmiendo? ¿El perro? ¿Eh? No, está repartiendo regalos. Ah, ya. Yeah. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿tu nombre? Daniel. Daniel, ¿de dónde? Arica. ¡Arica! ¡Saludos para Arica! Arica siempre indica mayores mi lealtad. ¡Vámonos con limón de pica! ¡Viva Arica! Ahí estamos, en el morro. ¿Cómo está el morro? Ahí sigue en la misma posición. El mismo lugar, mira. No, qué no, bueno no, que no se haya movido. No, que no, se mueve. No avanza. ¿Qué a la caga? Oiga, ¿tu nombre era Daniel? Daniel. Ya, ¿y qué edad tenés tú? 20. Ya, ¿y cómo ejecutaron la Navidad de Wisepi? Adelante, ejecutar. Bueno, hemos hueco juliado. Ya. Notable tu aporte, gracias. ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Iris. La Navidad como el perro, ¿ah? La Navidad como el perro. La Navidad como el perro. Iris, ¿de dónde llamas? No te fallas, ¿eh? Eres mi amiga más querida. Eres gran parte de mi vida. Ahí nomás. Ok, Iris, te voy a dejar con un coterráneo. Ahí está, el Guatón Lira. Con la llama prójima. Iris, ¿dónde está ahí? La llama prójima. En una chopería. En una chopería, ya. ¿Y cómo celebraron la Navidad de Wisepi? Nos fuimos a ver a un weado de este, ¿cómo se llama? A un campamento. ¿A dónde? A un campamento en... ¿A dónde termina tu fogata? ¿Para el norte o para el sur? ¿Ah? ¿Para el norte o para el sur? Para el norte. Ya, perfecto. ¿Y cómo les fue? Bien, para el lado más pobre fuimos. ¿Y ahí qué llevaron? Galletitas, ropa, arroz, un tarratón. ¿Y qué cara puso la gente cuando ustedes llegaron? Los niños chicos se arrasaron con las galletas. De más. Oye, ¿y en qué chopería están? En el Chop Dog. En el Chop Dog. Ah, mira. ¡Gol! Oye, bueno, entonces fue bonito. Sí, fue bonito. La pasaron bien. Hagan un gritito ahí. Ya, un gritito. ¡Vámonos con pasta! ¡Muy bien! ¡Grande! Chile se reúne en torno a un ya no van a hablar ya, güey. Si creían que el país estaba psicoseado con el culo, Wisepi tiene dos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Su nombre? Julio. ¿De dónde llama Julio? De acá del sur de Linares. ¡Eh! ¡Aplausos para Linares! Siempre yo te he querido, soy de Linares. Zombie. Señores, ¿cuál ha sido su actividad en el día de hoy? No, nosotros fuimos a visitar ahí al hogar de Cristo. Perfecto, ¿y qué llevaron? Regalos, flores. Todo. ¿Qué consistían en? Flores. ¿Flores? ¿A quién le llevaron flores? A la abuelita, por la mamá. Por... ¿A las mamás? ¿A dónde? ¿A un hogar? ¿A un hogar fueron? Al hogar de Cristo de acá de Linares. Perfecto. Y cuando entraron llenos de claveles, petunias y tulipanes, ¿qué hicieron las señoras? Nos quedaron mirando, pusieron un ojo de huevo frío. ¿Y se sintieron felices? Sí, pues se emocionaron todas y se pusieron a llorar. ¿Y cómo se sintieron ustedes? ¿Yo? Sí. ¿Cómo creen ustedes con los pechos más hinchados que...? ¿Y cuánta gente fue? No, fui yo, mi señora y un amigo más. Ya, perfecto. Perfecto, es una familia. Una familia entera en esto. No, un aplauso para él. Aplausos para él. Linares. Gracias, hermano, por tu apoyo. Chao. Hasta luego, Wisepi. Ok, en tu nombre. Oye, hay múltiples formas. Ya hemos hablado de perros, de hogares de ancianos, de campamentos, de basurales. Pero ahora vamos a hablar de una casa de acogida que está cumpliendo una labor bastante importante en nuestro país, sobre todo en Santiago, a la cual Rock and Pop le ha hecho, le envió, debe estar por llegar durante el día o el día lunes, a más tardar, una cantidad importante de material para vestir. Estamos hablando de la casa de acogida Rescate y me encuentro con María Angélica, que es la encargada de llevar esta casa. Por favor, ¿aló? ¿Aló? Hola, María Angélica, ¿cómo estás? Hola. Te dejo con... Bien. Estás con McManaman, Zombie y Jorge Lira, que estamos celebrando este programa especial para ayudar a las personas más desprotegidas. Y en el que estábamos contando justamente sobre la entrega a la casa de acogida Rescate. Quiero que tú nos cuentes en qué consiste esta casa acogida, cómo funciona. Ya, mira, escucha. Esto es Fundación Rescate, ¿ya? Fundación Rescate tiene dos centros. Un centro de atención ambulatoria en Santiago, en la comuna de Santiago, y una casa de acogida en Peñaflor. En Santiago nosotros entregamos diferentes necesidades que la gente busca, como alimentos, ropa, medicamentos, exámenes que la gente no puede cubrir. Eso es en Santiago, para gente que vive con VIH y que está en escasos recursos. Exacto. ¿Entre qué edad está este público, esta gente que necesita ayuda? Aquí hay niños, mujeres y varones de todas las edades en Santiago. Y la casa de acogida nuestra está en Peñaflor, ese es otro centro. Fundación Rescate tiene dos centros, en Santiago y en Peñaflor. En Peñaflor es la casa de acogida donde llegan personas que no tienen apoyo social ni apoyo familiar y que no tienen dónde vivir, llegan a este lugar en busca de lugar para pasar, de buscar estudios. Nosotros entregamos herramientas como estudio y trabajo para que puedan salir bien a la sociedad. ¿Ustedes de dónde más reciben ayuda? Ya, nosotros somos una ONG, no somos organismo gubernamental, somos ONG. Nosotros postulamos algunos proyectos que nos llegan desde algunas embajadas. ¿Qué significa ONG? Organizaciones no gubernamentales. Bien. Que no pertenecen al gobierno. Ya. ¿Ya? Buscamos proyectos donde postular en algunas embajadas. El Hogar de Cristo nos aporta una cantidad a nuestros sueldos. Y la Fundación Elton John de Inglaterra, una vez al año, dependiendo del proyecto que mandemos, nos aporta una cantidad para que sobrevivamos en el año. ¿Qué te parece esta iniciativa de no solo cooperar con ustedes hoy, sino que con gran parte del país afectado, con pobreza, con falta de estudio y todo eso? ¿Qué te parece esta iniciativa? Les tocó a ustedes por parte de nosotros, pero en general Chile está recibiendo ayuda de todos nuestros auditores. ¿Qué te parece? No, súper bien. Hay muchos lugares que deberían hacer lo mismo que hacen ustedes. Es súper agradecido. A nosotros no... Cada ayuda que nos llega es bienvenida y a la gente, claro, bien recibida para ellos. ¿Cómo le puede prestar ayuda a usted el público? ¿Cómo pueden hacerle llegar de alguna otra manera material? ¿Y qué necesitan también? ¿Qué tipo de material nosotros necesitan? Nosotros estamos ubicados físicamente en Santiago. Te voy a dar la dirección de Santiago. Atención, anoten. El Centro de Atención Ambulatoria Fundación Rescate es Santa Victoria 133. Eso está cerca de Vicuña Maquena con Santa Isabel. Santa Victoria. Santa Victoria 133. Perfecto. ¿Y el número telefónico es? 635-1760, 635-9193. ¿Qué tipo de material necesitan ustedes? Ya, mucho alimento, porque entregamos canastas de alimento a la gente de escasos recursos que vive con la enfermedad. Alimento, medicamento para enfermedades oportunistas. ¿Ya? Ropa, mucha ropa, porque hay gente que no tiene ni siquiera para vestir a sus hijos, ya que no tiene alguna manera de trabajar por el motivo de estar con la enfermedad. Perfecto. ¿Puede explicar el concepto de enfermedades oportunistas para la gente que no lo sepa? Ya, las enfermedades oportunistas son enfermedades que atacan a las personas que viven con VIH, más que nada, o sea, pueden atacar a cualquier persona, pero son enfermedades que los atacan como... los resfríos, los herpes, porque estas personas no tienen defensa claro, muy baja, y al tener defensas bajas, la enfermedad oportunista entra a su cuerpo más fácil que a nosotros, que no tenemos el virus. Perfecto. Entonces, las personas que se quieran acercar a ustedes, ¿pueden recurrir a los teléfonos? A los teléfonos 635-1760, 635-9193. Perfecto. ¿Y la dirección es? Santa Victoria 133, en Santiago Centro. Perfecto, 1,000,000 de gracias por este contacto. Y nada, pues vamos a estar repitiendo la información en otros programas para que se acerquen de alguna otra manera a tu fundación. Ya, pues súper bien recibida, 1,000,000 de gracias y que les vaya bien. Chao, 1,000,000 de gracias, hasta luego. Qué lindo. ¿Ves? Ahí está el apoyo que hicimos nosotros. Tenemos también cita pendiente con ellos. Hay más teléfonos, estamos cerrando esto. Sí, claro. Fue eso, fue poco lo que nosotros aportamos. Todo se lo debemos a los que cooperaron, a los gremlins que se organizaron, a los auditores de la Rock and Pop en general. A la gente que dispuso de su propio tiempo para poder dedicarse a esta labor. Nosotros no somos protagonistas de nada, simplemente les ofrecimos el impulso y canalizar a través de un medio tan potente como la Rock and Pop. La acción positiva, perdonen los que no pudieron ser contactados, vamos a esperar sus fotos de los contactados y no a... El portal @rockandpop.cl. Claro, exacto, para subirlas a la página. A mí no me queda nada más que agradecer, a ti Jorge. También. Y a ti Zombie. El mismo sentimiento para todas las personas y que esto se transforme en algo habitual. Sería bastante grato poder ver este tipo de escenas. Normalmente en la semana no es necesario esperar ocasiones especiales ni que un medio de comunicación se movilice para poder reunir a la gente y que se pongan en campaña para realizar este tipo de actividades. Casi como a favor personal, Zombie, si pudiéramos despedirnos con el himno, que es nuestra canción, sería un bonito remate, un buen adorno para esta misión cumplida. Para este objetivo que se planteó y para esto que podía haber sido galleteado para que fuera una Navidad escandalosa. Pero no, la realidad primó y esos que lanzaron patadas en la plaza, o los de Concepción que pedían aguardiente, o los que van a entregar flores a las abuelitas, a los que reunieron 500 perros, a todos los que participaron y están participando, gracias. Nos despedimos con nuestra canción. Gracias Jorge, gracias Zombie. ¿De qué pues? Gracias Castaña. Aquí está Huisepi, el sabueso de Pascua. Gracias, es y fue la Navidad de Huisepi en la Rock and Pop. Tiene dos anos, ocho tetillas, la cola en la guata, la tula en la frente. Tiene dos anos, ocho tetillas, la cola en la guata, la tula en la frente. Huisepi, Huisepi, pipi. pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi el sabueso de Pascua pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi el sabueso de Pascua pi pi es el sabueso del portal. El viejo de Pascua del portal es Giuseppe. El viejo de Pascua del portal no tiene fecha ni lugar. Se llama Giuseppe. Se llama Giuseppe. Tiene dos anos, ocho tetillas, la cola en la guata, la tula en la frente. Tiene dos anos, ocho tetillas, la cola en la guata, la tula en la frente. Fornica por el lomo, fornica por el lomo. Giuseppe, Giuseppe. Giuseppe es el sabueso de Navidad. Giuseppe es el sabueso de Navidad, traerá tu regalo aquí o allá, no tiene fecha ni lugar. Giuseppe, Giuseppe, pipi pipi pipi pipi, Giuseppe, Giuseppe, el sabueso de Pascua. Giuseppe, Giuseppe, pipi pipi pipi pipi, Giuseppe, Giuseppe, el sabueso de Pascua. 1964, el año en que nació Giuseppe. Nació en Australia, se vino a pata, entró al portal y se quedó. Giuseppe, Giuseppe, pipi pipi pipi pipi, Giuseppe, Giuseppe, el sabueso de Pascua. Giuseppe, Giuseppe, pipi pipi pipi pipi, Giuseppe, Giuseppe, el sabueso de Pascua. ¿Y qué te trajo, Giuseppe? Una bomba de vacío, un efervescente de caballo, un sacaleche, una mamá nueva, una muñeca inflable. Giuseppe, Giuseppe, pipi pipi pipi pipi, Giuseppe, Giuseppe, el sabueso de Pascua. Giuseppe, Giuseppe, pipi pipi pipi pipi, Giuseppe, Giuseppe, el sabueso de Pascua. Armando, Armando, ¿qué te trajo Giuseppe? Una pelota cuadrada, el anillo para el quinto reo de la iguana, una muleta de cocodrilo, una bufanda para jirafa, una bota de tortuga, un collar de gaviota y el disco de Technotronic. Oh, popiche, pómelo, pómelo. Oh, oh, popiche, pómelo, pome, pome, pómelo. Sabueso de Pascua. El perro pronto volverá. El perro pronto volverá. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? La próxima Navidad. La próxima Navidad. El 7 de mayo, el 7 de mayo, el 7 de mayo, el 7 de mayo, el 7 de mayo, el 7 de mayo, el 7 de mayo es la próxima Navidad. Es la próxima Navidad. Giuseppe, Giuseppe, pipi pipi pipi, Giuseppe, Giuseppe, el sabueso de Pascua. Wow. Giuseppe mueve su cola. El portal y los gremlins han repartido sus regalos y disfrutado de la cena. Hoy fue la Navidad de la mascota del portal. Hoy fue la Navidad de Giuseppe en la Rock and Pop.